Well, well, yo. Busco en mi mente y sus recuerdos ya no están. El pan de cada día y pa'l día no hay pan. Veo a escala de grises cuando todos sus matices están vivos como los colores de un tucán. Abro todas las puertas para poder pensar. Trabajar pa' vivir y vivir pa' trabajar. Que todo está inculcado, fruto de un pasado, para que lo que viviste no se pueda olvidar. Pegado a la botella y también se gasta pa'l vicio. Tu dedo en la llaga y ya no me saca de quicio. Todo se ve más claro al borde del precipicio. Soy el que se mantuvo real desde sus inicios. Y al cuántas veces pensé que te necesitaba y no venías por interés misequial. Cuántas veces pensé que pensar me sentaba mal y no me equivoqué. En mi mente sus recuerdos ya no están. El pan de cada día y pa'l día no hay pan. Veo a escala de grises cuando todos sus matices están vivos como los colores de un tucán. Abro todas las puertas para poder pensar. Trabajar pa' vivir y vivir pa' trabajar. Que todo está inculcado, fruto de un pasado, para que lo que viviste no se pueda olvidar. La lluvia de mis ojos ha cedido y ya no moja. Tirando de la cuerda de los problemas y afloja. Dejándome llevar como por la brisa una hoja. ¿Conocen al Gila y realmente cuántos conocen al Rujas? Solo putos y putas. Tapar la boca si no tenéis ni puta idea de mi ruta. Hablan a mis espaldas y de frente la chupan, apurando canutos solo por pasar las canutas. Ay, por pasar las canutas. Por pasar las canutas. Una na na na na na. Busco en mi mente sus recuerdos y ya no están. El pan de cada día y pa'l día no hay pan. Veo a escala de grises cuando todos sus matices están vivos como los colores de un tucán. Abro todas las puertas para poder pensar. Trabajar pa' vivir y vivir pa' trabajar. Que todo está inculcado, fruto de un pasado, para que lo que viviste no se pueda olvidar. Que no se podrá olvidar. Colores de un tucán. Bye-bye.